Lección número 1. Nuestra esperanza. Para el 3 de julio del año 2010. Pablo y Roma. Sábado 26 de junio. Para memorizar. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Romanos capítulo 1, versículo 8. Al estudiar Romanos, después de considerar el trasfondo histórico, debemos comenzar con Romanos capítulo 1, versículo 1, y luego ir avanzando a lo largo del libro, versículo por versículo. Pero como solo tenemos un trimestre para esta carta, hemos sido selectivos, ya que podría tomar mucho tiempo explorarla. Entonces, solo veremos los capítulos clave que contienen el mensaje básico. Es importante que al estudiar Romanos se comprenda el trasfondo histórico del libro. Sin ello sería difícil saber lo que Pablo está diciendo. Pablo le escribe a un grupo específico de cristianos en un momento y por una razón específica. Saberlo nos ayudará grandemente en el estudio. En nuestra imaginación, retrocedamos en el tiempo. Viajemos a Roma. Seamos miembros de la iglesia del primer siglo y escuchemos a Pablo y las palabras que el Espíritu Santo le dio. Asombra que, aunque fue escrito hace mucho tiempo y en un contexto muy diferente, el libro tenga mensajes oportunos para nosotros hoy, en cada país y en casi toda situación. Por ello, prestemos atención con oración a las palabras escritas aquí y apliquémoslas a nuestras vidas.